Lo que sonaba en el sábado da es Manic Street Preachers haciendo Your Love Alone Is Not Enough, que podríamos traducirlo como Tu amor solo no me alcanza. Les cuento un poco de esta banda. Este es uno de los discos que yo estoy escuchando mucho últimamente. Me pasa de que me gusta un disco y lo escucho hasta que lo gasto. Es una banda galesa, no muy conocida en el país, no muy conocida en Estados Unidos, pero bastante conocida en Gran Bretaña. Este tema tiene, bueno, escuchaban que hay una chica cantando, es la cantante de una banda llamada The Cardigans, que no sé si lo ubican, hace unos años tuvo un par de hits. Yo ubico la banda The Cardigans. Bueno, Nina Persson se llama la chica, y bueno, esta banda tiene la particularidad que ahora son tres y en un momento eran cuatro. Había un guitarrista rítmico, Richie James, que en un momento desapareció de la faz de la tierra. Hace 15 años que no se sabe más de él. No se sabe qué pasó. Se inició una investigación policial y parece que el muchacho se lo tragó la tierra. Mucho, bueno, tiene la teoría de que está muerto, nunca encontró el cadáver. Y otro tiene la teoría más loca de que está viviendo en la India o que cambió su personalidad, alejado del mundo del rock. Es una historia bastante particular. Y lo curioso de estos muchachos en vivo es que en algunos shows ponen un micrófono extra como esperando que el guitarrista vuelva, se calce la guitarra y vuelva a salir a tocar con ellos. Como que la banda quiere que vuelva. La banda quiere, los fans quieren. La banda es como un poco reticente a hablar de eso porque es un poco duro para ellos. O sea, no saber si tu amigo o el que tocaba con vos está muerto, está vivo. El tema de los desaparecidos, bueno, es bastante, bastante denso. Y en el mundo del rock, donde, bueno, más el tema de las noticias pasa por las drogas y el descontrol, que alguien se fume de la faz de la tierra es como que es bastante particular. Más allá de los mitos que dicen que, bueno, Jim Morrison o él hizo los grandes del rock están viviendo una vida paralela en otro lado, bueno, lo de este muchacho, hay indicios de que parece que es cierto. Bueno, estamos esperando que nos dé una prueba. Presente. Richie James dándonos una prueba de que estás en otro lado y un pasaje de avión, y con mucho gusto iremos a reencontrarnos con vos. Ahora, qué interesante, quizás como hasta estrategia de marketing, poner un micrófono extra, o sea, construye toda una identidad, una semiótica de una banda. Tiene un costado macabro también, sí, y tiene un costado también como más tierno de la banda de amigos que están esperando al músico de San Juan. Pregunta, es cierto lo que decís de lo macabro y lo tierno. Me pasan dos cosas, y yo pienso, primero digo, lo macabro tiende a llamar la atención, el morbo tiende a llamar la mirada, tiende a seducir, ¿no? Pero la ternura también tiende a seducir. Y lo digo en el lugar de que a veces la ingenuidad, la ternura, esa cosa hasta naif, defensa, despierta a veces el morbo de lo más perverso, de lo más... No me sale la palabra. Pero los extremos es como que van llevando, se van llevando uno al otro. Se puede pasar de lo morboso a lo tierno y de lo tierno a lo morboso, llevando todo al extremo. Lo ideal sería, o lo más lógico sería, mantener todo en un nivel medio. Pero a veces los extremos se cruzan. Tengo un tema con el nivel medio y lo que debería ser lo más lógico. Yo pienso, tiendo a pensar, mejor dicho, tiendo a desconfiar de la gente sensata. Y sí, digo, la gente sensata es aquella gente que lleva todo a los medios. La gente lógica, la que se guía por lo que debe ser. Y el deber ser está como muy por encima de nosotros. Nosotros nos vamos guiando, digamos, de alguna manera, por lo que podemos, lo que nos va saliendo. Y hasta aplaudo a veces el intento de hacer algo que a veces no te sale. Me da ternura eso. Y también está en ponerse a prueba uno de cómo puede transgredir esa lógica o eso de lo que debería ser. Claro, por eso es, estaba pensando, muchachos, Que por eso es. Es decir, cuando vos no te sale el deber ser, te sale el no deber ser. ¿Entendés? Es decir, si uno busca por un lado, busca por el otro. ¿Cómo es eso? ¿Entendés? Es decir, hay un contrasentido en eso. ¿Sí? Es decir, vos en lo que dijiste también del morbo. Son las dos caras de la moneda, ponele. Uno te lleva al otro y viceversa. No es morbo. ¿Sí? Pero ponele. Vos estás caminando con tu novia por la calle, de la manito. Y de repente, tu mano izquierda vuela hacia atrás, toma carrera, por así decirlo, y le pegas en la cola. ¿Sí? ¡Ay! Te dice ella. Y vos le decís, te quiero. ¿Me entendés a lo que voy? Es decir, son dos formas de decirte lo mismo. ¿Sí? Desde el morbo hasta lo tierno, desde debo hacer esto, hago lo otro. Hago lo que no debo hacer. Y lo morboso sería, en ese mismo ejemplo, tocarle la cola a una chica que no es tu novia y después decirle te quiero, claro, y ligarse un cachetazo. Ponele. Y lo hice por amor. ¿Pero qué tiene de morboso eso? ¿Tocarle el culo a alguien? Es un atrevido, quizás hasta el perverso, un tipo que no identifica los límites. Pero el perverso, lo morboso, estás a 30 centímetros. Estás en la cuerda floja, estás ahí. Es extraordinario esto. ¿Viste que vos en la cuadra tenés par impar? Bueno. Vos yo no, morboso, yo, perverso, van de la son vecinos. Van de la galería de enfrente. Porque si vos tocas el culo de una persona ajena, es que no te importa. Te estás aprovechando de algo. No sé bien de qué, pero no se está aprovechando de algo cuando le toca el culo a alguien. Y lo digo, quizás no solo en el hecho concreto de tocar el culo. Pero de afuera te. Pero de afuera te. Es muy violento. No sé si yo soy moralista, pero de afuera le decís que sí. Es violento. De afuera es agresivo. Es violento. Por lo menos. Yo me calenté cuando me lo tocaba. No, pero ¿entendés? De afuera para es agresivo. Sí, es chocante. Es chocante. O tocante también. Y a mí me pasa con la voz. O crocante. Me pasa con la voz de la cantante de Cardigans, que me da esta cosa tierna y me despierta cierta. Sí. Bueno, la cantante de Cardigans tiene algo que para mí es insuperable: es sueca. Y no importa si canta bien o canta mal, ya con una chica que sea sueca o de la zona nórdica. Tiene este perfil muñeca. Yo ya tengo el anillo preparado. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué, Ale? Y es una cuestión de piel. Es un. Me gustan así las chicas nórdicas, blancas, pálidas, rubias. Bueno, como hay que ser 4. Pero sabes que. Por ahí corregime, porque yo en la música, les aviso, soy un desastre. De algunos géneros no pude salir. Creo que no voy a salir. Pero. Recuerdo una banda llamada Black Moon Night de Richmond. Bien, la cantante tiene también un tono así como la que tiene esta. Sí, Black Moon Night es la banda de Richie Blackmore, el ex guitarrista de Deep Purple. Bien. Y la cantante es la mujer bien, de Richie Blackmore, mucho más joven que él, muy bonita por muy cierto. Bien. Y rubia, no sé si nórdica, pero también está. En esto te digo, que te mezcla una distorsión en la guitarra y después sale con una voz parecida ahí. Sí, ahora se está jugando mucho con eso, con la. Básicamente hay muchas bandas y con lo que decíamos de lo mórbido y lo tierno, hay muchas bandas que mezclan una cosa más morbosa en el tema de las guitarras distorsionadas y algo más tierno en las voces angelicales. Podemos poner Evanescence, que es algo como más conocido, pero hay como una movida que es bastante interesante, tiene cosas muy interesantes, hay algunas que se van a un lado demasiado tierno, hay otras que se van a un lado demasiado morboso y hay otras que juegan un poco con las dos cosas. ¿Cómo está el matiz en todo, no? Porque antes era la que tiene una voz dulce, tiene que cantar un jazz o ¿entendés? Una canción como que te relaje. La distorsión la tenía que hacer, por así decirlo, el mollo con, ¿entendés? Claro. Pasó el botellín. Y hoy es el matiz en eso, llena contraste. Y que es propio de la posmodernidad, me parece. Esta suerte de. Quizás la pérdida o la caída de los ideales, la caída de la búsqueda de algo específico, hizo que nos animemos a mezclar un poco más. Me considero otro analfabeto de la música, sé relativamente poco de casi todo y de la música menos, y me da la sensación que acá hace unos años se empezó con toda esta movida de él, bossa y algo, bossa a Stones, voz a Marley, voz a los 80s. Y quizás me pregunto yo si esto no tiene que ver también con el tema que venimos conversando ahora, que es la fusión de estas cosas. Sí, melódicas, armónicas, musicales, va. De la ternura y del morbo, sí. De la búsqueda de algo que parecía completamente opuesto al bossa nova y a una vocecita tierna, medio melosa. Claro, el tema es que todos esos ejemplos que pones es como que le sacan a un tema, a una banda, toda su parte morbosa para convertirla, entre comillas, para convertirla en algo tierno. Lo que a mí me parece como más interesante es combinar de diferentes formas esas dos cosas, esos dos mundos distintos. Una cosa es pasar lo malo, con lo negro, convertirlo totalmente en blanco o viceversa, y otra cosa es buscar el gris combinando diferentes tonos de blanco y diferentes tonos de negro. Y más si ven. Estamos hablando de lo importante. No, porque yo creo que si no vende, si no vende aunque sea para un público chico, o si no vende para un público, vos recién dijiste que no es tan conocido y demás. Sí. Por ahí pasa con bandas que para mí es fundamental el menú comercial. Para mí hay un tinte de estaba hablando, creo que estoy muy viejo. Está hablando de dirección musical, hoy es productor musical, ¿vale? Como Santa Olalla hoy, que te hace. Sí, bajo un disco fondo. Tan bajo fondo con una cosa electrónica con. ¿Sí? Estamos viendo estos matices. También hay un tinto comercial que está pensado para que venga. Me pasa eso, que siento que Bossa y Algo es un productor, es una discográfica que saca con bandas que no conoce nadie, con cantantes. De hecho, yo sé de buena fuente que las cantantes y las bandas que laburan en los Bossa y Algo no pueden hacer declaraciones en vivo, no pueden blanquear que son argentinas. Por más que todos lo sepamos, pero es una cuestión de casi hasta de mito que se construye alrededor de algo que obviamente que es muy sencillo de hacer. Es fácil a veces correr del negro a pintarlo de blanco. Lo difícil es buscar esta mixtura, buscar estos grises que a la larga se ponen un poco más interesantes. Sí, sí, sí. Salvo Michael Jackson, no hubo mucha gente que pudiera pasar de lo negro a lo blanco en tan poco tiempo. Pero bueno, Agustín, vos tenías algo para comentarnos con esto que hablábamos de las pruebas. También es una prueba lo de los tipos, porque está entre el gusto musical de la banda, ponele, entre lo dulce y lo morbo, que logra algo comercial. Hay tres definiciones sobre la prueba importantes. Primero, prueba. Sí, Diccionario Real Academia Española. Sí, Agustín acá es el letrado de. Vamos a ver qué sale. Del programa. Yo elegí tres frases, tres definiciones para que quede sentado lo que dijimos en el primer bloque. Es una farsa. Y lo que esto es lo que vale. Claro, ¿sí? Porque lo dice supuestamente la Academia Real Academia Española. ¿Sí? Pero después hay términos. Eso es extraordinario. Una palabra te dice una cosa, por un lado, ¿sí? La significación. Y por otro lado, se acepta otra cosa por lo popular. ¿Entendés? Hay dos cosas muy fuertes. Eso está bueno también. Digamos, por convención, claro, por pseudo saber popular. Claro. Dale. Es decir, una misma palabra remite dos significados distintos o más. Acá, en lo que bajamos, la producción. ¿Y qué palabra buscas? Prueba. Prueba. ¿Y cuántas acepciones tiene? Como muchas, alrededor de 25, para hacer un número meditativo, 30. Sí, sí, sí, sí, bastante. Tenemos acá algunos ejemplos para compartir. Por ejemplo, uno dice prueba, acción y efecto de probar. 3, indicio, señal o muestra que se da de algo. 5, análisis médico. Y así. Lo que sería un análisis de orina. Ponete. Y de sangre sería una prueba de tu estado de salud. Suponete. O sea, tenemos prueba en el sentido médico. Médico, prueba en el sentido de evaluación. Y prueba en el sentido de, como sinónimo de, comprobante. Bien. ¿No? El tema del indicio, del dato, bien, del detalle. Bien. Eso que quedó guardado, esa huella. Y hay algo importante. Como última acepción que rescaté para abrirlo o cerrarlo es prueba, la comprometida y decisiva, en la que es necesario demostrar que se está a la altura de lo esperado. No, repetímelo. me cerró más lo último que lo primero. Digo, lo siento, yo las dos primeras frases no la entendí. La comprometida y decisiva no entendí. En la que es necesario, es decir, vamos a hacer una síntesis. La prueba es lo que es necesario para demostrar que se está a la altura de lo esperado. Ese instante. Donde es necesario demostrar que uno va a estar a la altura de la circunstancia. Que eso para uno es una prueba. Y es cierto. Es un poquito lo que hablamos. Eso podría estar ligado a lo que sería un casting. O ahora con esto de, bueno, la televisión mostrando en vivo y en directo todo este tipo de pruebas donde no podés fallar y se espera algo de vos y tenés que cumplir. Si no, en el otro capítulo no estás. ¿Hablar de los reality? De los reality, sí. Sí, de todos los derivados. O sea, eso es como una prueba en vivo a matar o morir, entre comillas, en vivo. Sí, ¿y sabés que se corre el riesgo que estaba pensando recién? Que la prueba es un instante, que vos en ese instante no estás apto, necesario para dar lo esperado del tipo que está tomando la prueba, no existís, estás borrado del mapa. Fíjate al límite que está. Si vos estás preparado en ese momento, para un segundo después estás preparado. ¿Sí? Es un tema ese. Es un límite muy fuerte. Porque para mí ahí es donde talla lo personal y la personalidad. Es pensar, es sacar la gambeta, el caño, tirar el caño en la final. ¿No? Maradona en el 86. Si hubiera sentido mal, ponete. Suponete. Y no gambeteaba una. Suponete. No hacía el gol de la vida. Exacto. ¿Entendés? Y digo, y ahora pienso, no tengo que hablar de la altura de las circunstancias, ¿no? Como sinónimo de prueba. Pregunto, sugiero. ¿Qué pasa con el sexo? Te hace una pregunta particular porque no quiero deprimirlo si hablo de mi situación. Deprímame, yo estoy para que me deprimas. No, lo que es interesante es la primera vez con otra persona es una prueba para los dos. Y hay que estar en ese lugar y creo que todos hemos tenido buenas experiencias, malas experiencias y hemos tenido sorpresas. Porque la prueba también da para la sorpresa. Porque uno tiende a prejuzgar una situación y después con los resultados en la mano dice, epa. Yo te doy un retruco terrible. Por eso me defiendo en la primera vez tuve. Entonces yo digo, para mí es el único momento, no me pongo romántico, es el único momento que no hay pruebas. No existe, yo no puedo, ¿entendés? No, es el único momento que yo... No es un instante primero. No es un instante, es un momento largo, si querés decir. Porque la plata de la prueba dura media hora, una hora. Esto no dura media hora, una hora. Muy no, difícil, yo estoy contando la. Sí, está bien, pero yo estoy contando la previa de con la chica hasta el momento, durante el momento y después del momento. Y si tenemos la oportunidad de que nosotros estamos físicamente, duplicamos el momento. Pero ya es una carrera universitaria, más que la prueba eso. ¿Sabes? Es un montón, no sé. Y no sé. Igual tiene razón que tiene los dos. Pero yo no tomo una prueba en ese momento. Yo no puedo evitarlo. No puedo evitar no tomarlo como una prueba. No sé por qué. Sí, es verdad, a mí me pasa lo mismo. Está la sensación de que uno está probando al otro, pero también se está sintiendo probado. Y uno no puede dejar de pensar en eso. Más en ese momento donde la parte mental juega a la par de la parte física. Dicen que el órgano que más funciona en una relación sexual es el cerebro. Sí, total. Y para mí es 100% real, es 100% lucha, es un momento donde digamos, se pone en juego todo lo que uno sabe y cómo te levantaste esa mañana, o esa tarde, me refiero, ¿no? El día del partido. Yo creo que sobre todo la primera vez que estás con una persona implica un desafío, una prueba, algo que hay que superar. Claro, por eso después le preguntás, ¿cómo estuve? ¿Cómo estás? Claro. ¿No? Como genial, un truque. Lo que acabas de decir, genial, porque es cierto, una vez se pregunta, no, ¿te sentís ¿cómo bien? ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Estás bien? En realidad, estás buscando, estás testeando tu nota. Estás esperando el MB. Profesor, ¿qué me saqué? Es el oral. ¿Vos diste el oral? Lo de ella, sí. En definitiva, comparándolo con lo que veíamos con el tema de la evaluación. Tenemos la prueba sorpresa, poniéndolo con una cita romántica con alguien, ¿sí? La prueba sorpresa donde vos no pensás que esa noche vas a estar con alguien y tenés la prueba que te avisaron un mes antes, que vos ya sabés de antemano que esa noche va a pasar algo. Y son cosas completamente diferentes, porque la que ya sabés de antemano es como cuando tenés un final que vos venís estudiando, venís estudiando, venís estudiando, y lo que pasa siempre es que la noche anterior decís no llego y no sé nada. Cuando la prueba es sorpresa, ya está, o sea, se dio y tenés que estar a la altura de las circunstancias o no. Pero bueno, son cuestiones diferentes. ¿Cuándo estás mejor, Ale? Yo estoy mucho mejor cuando es algo espontáneo. Igual lo que tiene la espontaneidad es que te puedes jugar en contra, porque vos a veces decís, justo que dormí 4 horas, claro, que laburé toda la mañana, que no me corté las uñas, que tuve un día de mierda. Sí, pero bueno, sí, eso no lo fotos. Claro, uno dice, ¿qué me puse? ¿Cuál me puse? Las medias, ese tipo de cosas. Hacer la clásica. Mal aliento, buen aliento. Mal aliento, se huele las axilas, sí, cosas que hemos hecho. El espontáneo me da miedo. El espontáneo te da miedo. Espontáneo, a ver, cuidado, vamos. ¿A qué llamamos espontáneo? Vamos con la tuerca. ¿Estamos espontáneo, qué llamamos? ¿Nosotros estamos tomando un café y zaracatunga? No sé. ¿Eso es espontáneo? No, eso es espontáneo. Eso sería un milagro en mi caso. Pero bueno, yo digo, primera salida con una chica. Ah, bien. Sí, bien. Que vos no sabés qué puede pasar, desde que no pasó nada, cada uno se va por su lado, hasta pasa algo y dejás para la segunda cita el plato fuerte, o puede pasar lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Una noche de sexo desenfrenado. Ahí es diferente, porque vos, o sea, estás preparado, pero es como que venís, como que estudiaste, leíste los apuntes, ¿sí? No preparaste un tema como si fuera con anticipación. Son dos cosas distintas, ¿sí? Cada uno se mueve de maneras distintas. Vos venís leyendo y te pintó ahí, te pintó, claro, el corte en ese momento y estás para eso. Hay veces que vos venís leyendo algo y le podés explicar a la otra persona lo que estás leyendo porque lo entendí. ¿Sí? Si la prueba es un poco más difícil, ahí se te complica un poco más, porque lo que vos tenés que explicarle a la otra persona por ahí no es lo que estás buscando. Y es probable. Eso puede llevar a la frustración, a la derrota. A la prueba no superada. Sí, pero la prueba no superada también es una cuestión de aprendizaje. Cuando uno se saca un 2, lo más probable es que no se vuelva. Yo tengo el cierre o la apertura. Si en algún momento, le digo a los oyentes, le digo a Ale y hago extensivo para todos los otros, nos llega a pasar de que vamos a darle una prueba, le pedimos que la pasemos para otro día. Y por lo menos en ese momento estamos tranquilos y vos pensás, ¿entendés? Si la espontaneidad no te encontrás, estoy compuesto, voy a casa. Uno siempre queda bien. Uno siempre, ¿entendés? Siempre, una vez un gran filósofo me dijo, en lo peor, el no no queda. Y la otra es, y de última, endulzala con un prefiero que hoy no. Y no decís mucho más que eso. Porque a veces es como Lost, como la serie que no te dice un carajo y estás esperando el dato. Si vos decís, no. Prefiero que... dejémoslo para más adelante. Me gustás tanto que hoy no. Ahí estás sobreexplicando algo. Si vos le decís, dejémoslo para otro momento, ella no entiende muy bien. No sabe si es porque no te calienta, porque no querés armada, porque te gusta demasiado, porque querés respetar. No se le va a ocurrir nunca que no estás bien en tu mejor momento. Bueno, en la personal ya se da cuenta que todos los momentos son el peor. Sí. Yo estaba pensando que no soy un buen ejemplo. Claro, no hay un buen momento. Vamos a tomar tu consejo para la próxima vez. Esperemos que nos vaya un poco mejor. Y si hay una señorita sueca o noruega del otro lado que nos está escuchando, podemos probar, ya que estamos hablando.